Amiga, también todas las que vienen a este programa son amigas, amigas de la vida, amigas de la militancia, claro que sí. En este caso vamos a hablar de algo que la verdad que nos deja una cuestión así de alegría, ¿no? De alegría ver plasmada por ahí las luchas por el aborto legal, seguro y gratuito que se vienen haciendo desde hace tantos años, desde la campaña nacional, desde el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto. Y en este caso porque vamos a tener una muy grata para ahora, para dentro de un par de días nada más. Para hablar de eso, estamos en el estudio, como dije, con Erika Montaña. Ella es del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Mujer de la Universidad Nacional de La Pampa y nos viene a contar algo que nos va a poner contentas. Eri, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, ya hice la expectativa, así que ahora tenés que contar de qué se trata. Bueno, en principio muchas gracias por este espacio. Bueno, queríamos compartir la inmensa alegría que desde el Instituto Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, de la Universidad, impulsamos hace ya un tiempo importante, como 3 meses, la posibilidad de que el documental, el largometraje que plasma la lucha y el activismo de las mujeres y el de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, en un documental que dirige Juan Solanas, viniera a la provincia de La Pampa. Qué bueno. Esto es en simultáneo el estreno, sí, con toda el país. En todo el país, bien. Sí. Bueno, las acciones fueron múltiples, las llevó adelante la Secretaría Académica junto con el Instituto y también recibimos un acompañamiento muy destacado de la senadora Norma Durango, que también aparece da su testimonio en el documental. Y finalmente pudimos acordar y entrar en el circuito del estreno nacional. Qué bueno, qué bueno. Porque el documental se va a estrenar en las provincias que así pudieron acordar con la productora y finalmente la provincia de La Pampa también lo va a conseguir. Se va a presentar este jueves 3 de octubre, primero en 2 funciones especiales para colegios secundarios y estudiantes de la universidad. Bien. En la ciudad de General Pico y en la de Santa Rosa. ¿En las dos? En las dos. Bien. Va a haber, o sea, para estudiantes. En las dos también, sí, dos funciones, sí, en cada lugar. En Santa Rosa, 9:30 de la mañana y 14 horas, y con la característica de que la entrada es libre y gratuita para aquellos colegios que, bueno, desde el instituto tenemos 2 proyectos de extensión, uno sobre específicamente sobre cine que dirige Mónica Morales, sí, y después el otro proyecto que es el de las consejerías juveniles, del cual ustedes conocen bastante, y bueno, con los 2 proyectos trabajamos en escuelas, claro, y esas escuelas se han comprometido también a llevar a sus estudiantes, y para esos colegios la entrada es libre y gratuita, lo mismo que para los colegios, para estudiantes de la ULPA. Y después el estreno, digamos, la gran función de las 20:45 para Santa Rosa y de las 22:30 para General Pico. Ajá. En el que, bueno, supongo que haremos un pañuelazo también. Y seguramente, ¿cómo? ¿Cómo no vamos a hacer un pañuelazo? Sí. La importancia primero de estar en la misma sintonía que todo el país. Es nosotras bárbaro. En la provincia de La Pampa contamos con una trayectoria trabajando, claro, sobre este tema, sí, con el Foro Pampeano, que lleva casi el mismo tiempo que la campaña, casi un poquito después, y que tiene y que la provincia de La Pampa está a la vanguardia en varios temas con respecto a la accesibilidad y a la garantía de la interrupción legal del embarazo. Entonces, no tener el documental era una picardía. Sí. Así que bueno, en principio poder concretarlo ha sido un esfuerzo, pero finalmente y sobre todo ofrecerlo a los colegios secundarios, claro, que es una población juvenil, una población adolescente, una población ávida de estos conocimientos, y también la apertura de las docentes, las asesoras pedagógicas, quienes coordinan el proyecto, participan de nuestros dos proyectos de extensión. Entonces, bueno, es una gran oportunidad que no podemos perder. Qué bueno, ¿sí? Qué bueno. Sí, esto que vos remarcás, es totalmente comparto esto de poder llegar a las jóvenes y a los jóvenes. Pero bueno, se ha venido haciendo un trabajo interesante, como vos decís acá, permanente, y la llegada a los colegios con estos proyectos también abre las puertas, ¿no? Abre las puertas y abre las cabezas, digo, ¿no? Sí. Nosotros tenemos en estos proyectos, como su nombre lo dice, son proyectos de extensión. Claro, entonces, salen de la universidad. Salen de la universidad, de la Secretaría de Extensión, Cultura y Extensión de la universidad, y tienen por función, por tarea, articular con instituciones del medio sobre temáticas que son de relevancia y también de accesibilidad a determinados saberes, claro, que colaboran con el empoderamiento. El proyecto de cine se llama Cine, Sexualidad y Empoderamiento, sí, y el proyecto de extensión de las consejerías se llama Dialogando sobre Sexualidad con la Adolescencia. Sí, sí. Entonces, bueno, trabajamos estos temas centrados en los derechos sexuales reproductivos y en los no reproductivos, que es una categoría nueva, digamos, una denominación nueva de poder pensar en esta idea de que la maternidad no es una obligación para las mujeres, sino que es una elección. Y esta idea de poder instalar este pensamiento nuevo, esta forma, digamos, no es nuevo la forma de pensar, pero sí la denominación. Sí, antes sí, solo pensábamos en los derechos sexuales, en los derechos reproductivos, sí, y hablábamos de los no reproductivos, pero no les poníamos nombre. Uh-huh. Hoy ya, desde hace un tiempo, después de incursionar en esta nueva denominación y en esta darle un nombre a un pensamiento que hace tiempo que venimos acuñando en todo el mundo, no es solamente en la provincia, claro, de La Pampa, pensar que la maternidad es una elección, es una decisión de las jóvenes, y que si no está, no es parte del proyecto de tu propia vida, hay una estrategia o hay un mecanismo y hay una forma segura de acceder a una interrupción, y que esto es un derecho, claro, tanto para, sí, los chicos, claro, como para las chicas. Hablando de ese proyecto que es tan interesante, ¿no? Esto de ayornarnos a los cambios y a los nuevos paradigmas, ¿qué recepción tuvieron en las estudiantes y en los estudiantes con estas temáticas? Bien, siempre han sido muy bien tratados los temas. No es un tema que abordamos inmediatamente que llegamos a la escuela, sino que hacemos un trayecto, trabajamos otros temas como sexualidad, como el tema de trata, el tema de prostitución, y después abordamos el tema del aborto. Sí. Y esto sigue siendo un tema muy importante. Y el otro indicador que tenemos también para comentar es que hicimos desde el instituto una capacitación de 3 módulos para docentes, específicamente para fortalecer el contenido de aborto como parte de la educación sexual integral. Bien. Y ese proyecto, esa capacitación terminó el viernes pasado en Pico y en Santa Rosa. Bien. Y bueno, y nos quedamos sorprendidas, digamos, nos quedamos muy gratamente sorprendidas, porque las producciones de las y los docentes fueron interesantes, fueron muy contextualizadas al tema, o sea, no hubo, digamos, temor en tratar el tema del aborto. Y hay un reconocimiento de que este es una urgencia de empezar a instalarlo en las escuelas como un contenido de educación sexual integral. Bien, como vos sabrás, dentro del nuevo proyecto que se presentó este año desde la campaña, el artículo 12 prevé justamente que dentro de las políticas educativas, las políticas sociales para el colegio, para el nivel secundario, el tema del aborto tiene que ser un tema que esté, bien, dentro del currículum, esté, sí, dentro de los contenidos. Entonces, bueno, necesitamos ir como fortaleciendo esta parte, que no quede en el ocultamiento o que no sea silenciado, sino que sea justamente un tema que lo podamos abordar, podamos decir la palabra aborto en la escuela, podamos pensar en los derechos de las chicas, de los chicos, en este derecho que es el acceso a una práctica segura, cuando así lo solicite. Entonces me parece que este es una cuestión muy importante que no podemos desconocer ni descuidar. Buenísimo, buenísimo. Así que bueno, como siempre decimos, a mí me gusta decir, vamos en el camino correcto, más allá de los obstáculos y de todo lo que se viene, pero el camino es ese, no hay otro, y sobre todo trabajar con las juventudes es importantísimo. Así que, Eri, bueno... Maravilloso. Sí, a mí me gustaría también reforzar o un poco reforzar esta idea que vos traes, que en qué consiste el camino correcto, o el camino adecuado, o el camino oportuno, que es trabajar, el único camino en el que hay es el de fortalecer los derechos. Claro, no hay alternativas, digamos. En eso estamos de acuerdo, pero digo, también mirando cuáles son las alternativas que se nos presentan, ¿no? Porque... fantásticos, el tema de las luchas, de los pañolazos, de todo lo que ha significado siempre este camino, pero digo, intentando o yendo por el lado de la educación. Sí, sí, sí. De alguna manera lo que me parecía era que el paradigma de la protección de los derechos es un paradigma que llegó para quedarse. Claro. Entonces, no, en la escuela no tenemos otras opciones para enseñar. Entonces, ¿es este el único? Este es el contenido, este es nuestro marco, este no solo es nuestro marco jurídico, es nuestra forma de pensar, es la forma de concebir a la adolescencia y a la juventud escolarizada como sujetos y sujetas de derecho. Claro, y no hay opciones, digamos, porque estamos ya casi a 10 años del nuevo paradigma, de la nueva ley de protección de la infancia y de la juventud, y todavía estamos así como... Remando, sí, entonces... Todo nos cuesta tanto. Sí, todo nos cuesta un montón. Así que, bueno, el mañana... Entonces, repetimos... El jueves en Santa Rosa... Jueves 3. El jueves 3 a las 20:45 en el Cine Amadeus. En el Cine Amadeus. Y en Pico a las 22:30 en el Teatro Pico. Bueno, entonces están todes y todos invitades a la función. Esperemos estar todas allí y hagamos el pañuelazo. Sí, vamos a hacer el pañuelazo. Y claro, será sí. Ley, compañeras. Que sí, es cierto, sí, va a ser. Y además después del debate... lo único que quedaron fueron saldos positivos. Sí, ¿no? No hay... todos los análisis y todas las reflexiones que se hacen frente al debate siempre ha sido de una apertura y de una bisagra antes del debate, después del debate. Digamos, los grupos antiderechos, si bien piensan que es una derrota, para nosotras es un gran triunfo porque el tema se instaló. Pero por supuesto. Y muchas provincias finalmente tuvieron que empezar a revisar sus legislaciones. Sí, ¿no? sin duda. Y bueno, como dijimos siempre, los pañuelos nunca se guardaron y no se guardan. Bien, nos así vemos que, bueno, entonces muchas en la gracias, función. Gracias, Eric. Y bueno, yo ya me tengo que despedir. Sí, me hacen señas que sí. Bueno, se nos acabó el tiempo una vez más. Siempre ahí con lo justo estamos. Se ríen las chicas. Bueno, entonces no me queda más que decirte gracias por acompañarnos. Gracias.